Comunicaciones Cisac y RadioCharaca.com presenta Así es el Real, el programa periodístico más polémico y escuchado de toda la región. Así es el Real, las noticias más impactantes, las denuncias más polémicas. Amigos de toda la provincia constitucional del Callao, siendo ya 8:49 minutos, estamos dando a una emisión más de tu programa periodístico, Así es el Callao. Del año 2012, a pocos días, ya a pocas semanas de la Navidad y a pocas semanas también de un nuevo año, el año 2013 ya está a puertas, está tocando la puerta. Y como todos los días, les recomendamos a nuestros amigos que salen pues a hacer sus compras navideñas, ¿no? A tener el cuidado necesario, porque no queremos pues que tenga ninguna mala experiencia. En los últimos días, en la provincia constitucional del Callao se han suscitado una serie de hechos tremendos. Hace algunos días, el día sábado por la noche, me llamaron por teléfono para indicarme que había un cadáver en el salón aquí en el Callao, imagínense ustedes. Y hay que tener pues mucha precaución. La policía está trabajando, según nos cuentan, en este tema de la seguridad, redoblando esfuerzos para que los chalacos puedan pasar una bonita Navidad en familia, como tiene que ser. Y ha cobrado su sueldo, se ha cobrado su gratificación. Hay que tener cuidado, no vaya a ser que los marcas estén acechando por ahí y puedan pues desplomarlo. Un fondo de todo el esfuerzo de su trabajo, así que a tener mucho cuidado, a estar muy alertas. Y bueno, pues hemos estado tratando de comunicarnos con las diferentes autoridades chalacas, sobre todo en municipios, con la finalidad de saber pues cuáles son las medidas de contingencia que se están realizando para poder tener una mejor seguridad ciudadana, sobre todo en estos días antes de la Nochebuena, antes de la Navidad. Todo esto es importante tenerlo en cuenta, ya que podemos conseguir daños estomacales, por supuesto, ¿no? Y no solamente eso, sino que unos artefactos biológicos ya empiezan a recorrer los diferentes mercados de nuestra querida provincia constitucional. Así como lo y así vienen haciendo las intervenciones, los operativos, y estos explosivos han terminado mamalanda, rata blanca, en fin, son prácticamente petardos de dinamita que se vienen comercializando de manera subrepticia, de manera clandestina, y esperamos que las autoridades puedan tomar cartas en el asunto para que nosotros no podamos, no tengamos que estar dando pues, noticias tristes como normalmente suceden pues, en estas fiestas navideñas. Así que esperamos pues, que nuestras autoridades pues, estén alertas ante todos estos problemas que cada año se suscitan y que de alguna manera pues, van en contra del vecino, de los vecinos de Callao. Bien, también quiero contarles que en el Facebook de Prensa Chalata hemos colocado ya, se ha colocado parte del informe de los viajes que han realizado las diferentes autoridades municipales y el presidente del gobierno regional en estos 2 años de gestión municipal. En el Facebook de Prensa Chalata se ha colocado ya parte de este informe, se han colocado los viajes del alcalde Iván Vila de Leyda, que es el que tiene el mayor récord de viajes en estos 2 años. Ha viajado pues enormemente por diferentes partes del mundo. Alcalde Iván Vila de Leyda, él es el alcalde más viajero del Callao. Bueno, y esto no tendría nada que ver, no tendría mayores, digamos, comentarios, de no ser que prácticamente en algunos momentos estuvo viajando cada mes a diferentes partes del mundo. Este primer informe ha sido colocado en el Facebook de Prensa Chalata y en los próximos días estaremos también colocando al segundo lugar de este ranking de alcaldes viajeros, de autoridades viajeras, y el segundo lugar recae pues en el doctor Félix Moreno Caballero, como la segunda autoridad más viajera del Callao. Y sí, muchas gracias a todos nuestros amigos y seguidores de Prensa Chalata en el Face, quienes están pues abarrotando con sus comentarios este informe, y agradeciéndonos también por este informe que está difundido por nuestra empresa editora. Así que en los próximos días estaremos poniendo pues el segundo lugar, luego viene el tercer lugar que le ha recaído pues en nuestro alcalde Chalaco, Juancito Sotomayor, como el tercer alcalde más viajero del Callao. Luego más alcaldes. Y usted tendrá pues una clara idea de a dónde van los alcaldes. El alcalde Iván Rivadavia, el reitero, viaja pues a países inusitados, viaja de alguna manera a muchas partes del mundo, y nosotros nos preguntamos, creo que con bastante, digamos, interés, ¿a qué va a estos lugares, no? ¿Cuánto gasta? ¿Se va con su dinero o se va con dinero de la municipalidad? ¿El Consejo Municipal de Bellavista le da permiso a todos los meses a este señor Rivadeneira para que se vaya de viaje? ¿Cuál es, la gestión a realizar en el extranjero? Y sobre todo, ¿cuáles son los resultados en favor de los vecinos de Bellavista que trae, pues, el alcalde Iván Rivadeneira? Bueno, nosotros no estamos en contra de ningún alcalde ni de ninguna autoridad, solamente cumplimos con nuestra labor informativa, tal vez fiscalizadora también, si se quiere, de difundir la información que conseguimos de nuestros periodistas aquí en el diario Prensa Chilacas. Y de esta manera nosotros queremos informar pues, a la población todo lo que viene sucediendo pues, en nuestro gran distrito o provincia, perdón, constitucional del Callao. Denuncias, comentarios, críticas en general. 4-5-10-16-54 es el teléfono de cabina para que usted pueda llamarnos. Y vamos con las noticias del Callao. Esta es una noticia policial. Intervienen a dos sujetos que portaban arsenal de pirotécnicos. Dos inescrupulosos sujetos fueron intervenidos por la policía por llevar consigo varias cajas de cartón conteniendo artefactos pirotécnicos. El hecho ocurrió el jueves último en el asentamiento humano Armando Villanueva del Campo, en el Callao. Jonathan Delgado Maldonado, de 17 años, quien se encontraba manejando un vehículo, fue detenido por agentes de la policía por encontrarse en actitud sospechosa. En el interior del auto se encontró también a Luisa Valeta, de 35 años. Al momento de la intervención, la policía se llevó una gran sorpresa cuando hallaron dentro del auto un total de 4 cajas repletas de artefactos y juegos pirotécnicos que pretendían repartir por distintos puntos del Callao para su comercio ilegal. En la caja se encontró hilachas, perlitas, mamarratas, bombardones, paquetes de cuetones chinos, anacondas, 8 paquetes de silbadores, 95 unidades de rata blanca y chapanas, además de 686 unidades de calaveras rojas. Asimismo, la policía se encuentra investigando a posibles cómplices de Delgado y Zabaleta, ya que por la cantidad de artefactos que llevaban en el vehículo, se presume que se trate de toda una banda que comercializa este tipo de pirotécnicos por las fiestas navideñas. Esta es una noticia que tiene que ver con la municipalidad, un municipio, nepotismo en la municipalidad distrital de Carmen de la Legua. Una vez más, la marcha de la corrupción alcanza a las autoridades en el Callao. Esta vez, el epicentro es en el distrito de Carmen de la Legua, a donde el ciudadano Santiago Salas Ramírez solicitó al alcalde Daniel Leca y al Jurado Nacional de Elecciones la vacancia del regidor Carlos Alfredo Cox Palomino por nepotismo. En el expediente presentado al Jurado Nacional, el denunciante sostiene que el motivo de su denuncia radica en que la señorita Rosa Palomino Raimonds, prima hermana del mencionado regidor, trabaja en el municipio de Carmen de la Legua en la Gerencia de Seguridad Ciudadana, Subgerencia de Transporte y Policía Municipal, con lo cual incurriría en falta contra la Ley de Nepotismo, número 2677. Salas Ramírez incluso presentó documentos a la RENIEC para sustentar su versión, además de la relación de trabajadores en la modalidad CAS del Consejo Carmelino, donde se encuentra registrada como trabajadora la señorita Rosa Palomino Raimonds, quien percibe por sus servicios la suma de 653.34 nuevos soles. Ni siquiera el mínimo, 653.34 nuevos soles. Esta causal terminaría con sacar a Cox Palomino del cargo de regidor, porque la Ley Orgánica de Municipalidades, en su artículo 22, inciso 8, refiere como causal de vacancia del cargo de regidor el nepotismo. El hospital de Ventanilla está a punto de obtener su independencia económica. El hospital de Ventanilla, a partir del próximo año, podrá manejar sus propios recursos, tanto los que generaban como los que venían del Estado, así lo indicó el reciente director del hospital, David González. A partir del próximo año, manejaremos nuestros propios recursos, los que generamos y los ordinarios, para que sea un presupuesto por resultados, y esto va a redundar en que pagaremos mejor a nuestros trabajadores, señaló el titular del hospital. Eso también significa que tendremos la posibilidad de contratar, de acuerdo a nuestras necesidades, a los profesionales requeridos. A esto se suma tener la posibilidad de estoquear nuestro almacén y tener los recursos necesarios para poder atender a nuestros pacientes, aclaro. Y digo también que con su gestión se dará fin al despilfarro y que el objetivo principal será mejorar la calidad de la atención para el paciente, ofreciendo un mejor servicio, un mejor trato, una mejor rapidez y calidez para que el paciente se retire del hospital bien atendido. Sin lugar a dudas, mejoraremos la calidad de la atención para nuestros pacientes, ofreciéndole también una mejor cartera de servicios, una mejor infraestructura y una mejor incorporación tecnológica que ayude a brindar un mejor diagnóstico y tratamiento, dijo pues el doctor David González. Terminó con éxito el concurso Canoro Yo Canto en Yo Mayor. Con gran éxito culminó el último viernes el concurso Yo Canto en Yo Mayor, organizado por la Dirección Regional de Educación del Callao, DREC, que fue dirigido a niños y jóvenes de los distintos colegios de toda la provincia constitucional. Hubo la participación de más de 300 estudiantes en los distintos colegios particulares, nacionales y parroquiales del primer puerto, de los cuales solamente 13 colegios fueron los que llegaron a la final para disputarse el primer lugar. La ganadora en la categoría junior fue la niña Eva María Huertas, de 10 años de edad, mientras el segundo lugar de la misma categoría se la llevó Liliana Guamaní. En la categoría juvenil, el segundo puesto fue para Renato Soto y el primer lugar lo ocupó Luis Alberto Guayabán, quien se emocionó hasta las lágrimas por haber triunfado en la competición. En este certamen estuvo presente el mismísimo director de la DREC, el doctor José Rivera Meléndez, quien se mostró sorprendido por el gran talento demostrado. Estoy bastante sorprendido por todo este talento desplegado por parte de los estudiantes. Y estoy seguro que si hubiera un concurso interescolar a nivel nacional, no dudo de que ocuparíamos los primeros puestos, señaló el doctor Rivera. Y se presentó el libro 101 razones para estar orgullosos del Callao. Con el objetivo de revalorar la identidad chalaca y promover el turismo de esta región, APM Terminas Callao presentó el libro 101 razones para estar orgullosos del Callao. Libro elaborado por el danés Carsten Koch, basado en una búsqueda iniciada en el mes de agosto. Henry Christensen, director general de APM Terminas Callao, felicitó el trabajo realizado por Koch en la realización de la significativa obra, en la cual se destacan los lugares históricos, turísticos y tradicionales del primer puerto y también a sus personajes más significativos de ayer, hoy y siempre. Este libro es un regalo que queremos hacerle a todos nuestros vecinos chalacos. Cuando llegamos al Callao, notamos el gran orgullo de este pueblo y en esta obra hemos querido resaltar todos esos motivos que nos hacen sentir tanto orgullo. APM Terminals Callao es chalaco, comentó Henry al presentar esta guía que servirá a locales y turistas que visitan o viven en el primer puerto. La obra fue realizada durante varios meses, en los cuales el equipo de 101 Callao salió a las calles del primer puerto a preguntarle a la gente qué los hace sentir orgullosos. Además, se recibieron diversos comentarios también por vía correo electrónico. Siendo las 9:10 de la mañana, vamos a ir a una brevísima pausa comercial, pero cuando regresemos estará aquí con nosotros la licenciada Isabel Sobero. Ella viene con una gran denuncia, con una grave denuncia a la directora del Centro Educativo Básico Especial San Antonio, la directora de nombre Amparo Moyano Sandoval. Vamos a hablar de este tema con nuestra invitada, la licenciada Isabel Sobero, y ustedes saben, pues, este caso saldrá publicado el día de mañana, pues, en el diario Prensa Chalaca. Pausa comercial y regresamos.

muchas gracias. Informando sobre este programa tan importante como el TICA, y eso que ya saben, mis amigos escolares, el año que viene pues, tienen que tener buenas notas, sobre todo si tienen colegios nacionales, pueden acceder a esta beca 18 y podrán conseguir estudios superiores, que es muy importante para su desarrollo. La denuncia ya está elevada, creo, ¿no? Sino que el motivo es de que se está dilatando el tiempo, porque la denuncia que yo interpongo contra la licenciada Paraguayana Sandoval, directora del Centro San Antonio, ¿no? Que por una serie de irregularidades en cuestión. Por ejemplo, el primer... ¿Cuántos años tiene la directora de este centro de educación básica especial? Para que nuestros amigos oyentes entiendan el tema, el Centro de Educación Básica Especial San Antonio, ¿dónde está ubicado? Eso está en la ciudad del Pescador. Es un colegio, una institución educativa para niños. Para niños con necesidades educativas especiales. Sí. Muy bien. ¿Cuántos años ya tiene la directora Amparo Goyano, la dirección de esta institución educativa? Mira, sé que en el colegio ya está más de 40 años. ¿Más de 40 años? Sí. Así es. Y la dirección, yo creo que asume en el 90-91, asume la dirección. O sea, desde esa fecha ella está hasta la actualidad ejerciendo la dirección. ¿Cuántos años? Sí, y ahora pues ya el 30 de octubre de este año ya cumplí 30 años. ¿70 años de edad? De edad, ya. ¿70 años de edad? De edad, sí. Ya. Bueno, ¿cuál es la denuncia que usted está? Que me dice que ya está incluso en la misma Dirección Regional de Educación. Sí. Mira, para yo poder elevar esta denuncia viendo las irregularidades administrativas, ¿no?, que ella comete, yo antes de eso yo hablé con ella. Le dije, señora directora, le hice ver los errores los que cometí ella, ¿no? Pero no me hacía caso. Insistí una como seis veces, ¿no? Inclusive lo llevamos a una asamblea. También ahí lo debatimos, pero no hizo caso omiso. En vista de eso, como ella no contestaba, pues no reconocía sus errores, entonces pedí una entrevista a su secretaria casi personal, que es la señora Mirta. Y le digo, señora profesora Mirta, usted que más cerca trabaja con la directora, a ver si usted le puede hacer entrar en razón, o caso contrario, pues una entrevista con ella personal, ¿no? Entonces, me concede la entrevista, pero en esa entrevista ella manifiesta que todo lo que ella hacía está muy bien, ¿no? Y es más, me dice ella, Isabel, me dice, he pedido yo una opinión técnica a la DREP, y si esa opinión técnica me la dan, me faculta hacer eso, usted tendrá que aceptarlo. Y yo le digo, pues, y si es lo contrario, señora directora, también me la tendrá que aceptar. Le digo, si no se preocupe, me dice. Le da la respuesta. ¿Cuál es el problema de la opinión técnica sobre qué? La opinión técnica es en cuanto... Es básicamente la denuncia que usted viene. Claro. A ver, ¿cuál? ¿Y la más grave? Porque son varias, ¿no? Sí, son tres. ¿Tres, digamos, denuncias? Sí, tres denuncias. ¿Y es la más grave? En una denuncia son tres casos que le planteo. El primer caso es de la profesora Erika Guzmán Carazas, es una profesora contratada, ¿no? Y esta profesora, por ser contratada, ella no puede asumir cargos jerárquicos, porque en su resolución, bien claro, dice acá, ¿no? Acá usted puede leer, ¿ve? La profesora Guzmán ganancia estética por servicio de contrato por profesora. Y es más, acá en la resolución dice, en el artículo 2, establecer dice que el contrato suscrito puede ser resuelto por alguna de las causales señaladas en la cláusula sexta del anexo 1 de la directiva 048/2011. ¿Ves? Entonces, ella no puede ser asesora. Su contrato está para ser profesora de aula. Y la han puesto como asesora. Como asesora. Y es más, acá está la directiva que prohíbe eso, ¿no? Acá está. ¿Es una directiva de la misma directiva? No, no, no. Es un nivel nacional. Es el Ministerio de Educación. Donde el Ministerio de Educación nos actúa igual a la DREC. La DREC tiene que cumplir esto. La directora tiene que cumplir esto. ¿Qué dice la norma? Esta es la directiva 048, dice aquí. Le voy a leer. Directiva 048. Normas y procedimientos para el proceso de selección, evaluación y contratación de docentes, instituciones educativas públicas de educación básica, técnico, productiva en el periodo lectivo 2002. Bien claro, ¿no? Entonces, ¿qué dice esta directiva? Dice acá, el inciso I dice que está prohibido destacar o rotar al docente contratado para cumplir funciones distintas a aquellas para las que ha sido contratado. En el inciso J dice, no procede la celebración de contratos en los siguientes casos. En el primero dice, encargos directivos o jerárquicos. Está bien claro acá. Y la directora, caso omiso. Y pasamos, y seguimos todavía. Mira, en la página 16 dice, una vez emitida la resolución de contrato en caso de comprobarse fraude o falsedad, ¿no? El superior jerárquico o la misma entidad dice, entre paréntesis, en el caso no exista superior jerárquico, será declarada la nulidad del acto administrativo, formulando además la denuncia ante el Ministerio Público. ¿Ves? Está bien claro la directiva de Correo. Y es más, acá, en la cláusula sexta, dice, constituye causal de extinción de la relación laboral. ¿En qué casos? En el incumplimiento de los deberes y funciones y obligaciones asignadas, así como la ineficiencia. Bueno, ¿ves? Entonces está bien claro, acá cuando dice funciones y obligaciones, pues esta profesora no está como su resolución dice, como profesora de aula. Sí, la cosa es un cargo jerárquico. Es un cargo jerárquico. ¿Y en estos momentos está en ese cargo jerárquico? Sigue. Es asesoría académica. Asesoría académica. Y esto no queda ahí. Mira, la directora envía un documento pidiéndole a la DREC que le faculte, ¿no? Envía un oficio a la DREC pidiendo por la profesora Gina Monzón Atarama para que ella sea la asesora académica. Ya. ¿Se da cuenta? Ya. Y la DREC le faculta. Acá está la resolución directoral regional número 0606, donde la DREC le acepta como asesora académica la profesora Gina Monzón Atarama. ¿Qué hace la directora? La directora a la profesora Gina Monzón Atarama lo envía como coordinadora de SANE. ¿Coordinadora de? De SANE. ¿Perdón, de qué? De SANE. ¿Qué es SANE? Son profesores que están a cargo de la inclusión de nuestros niños, ya tienen un límite de edad, ya han cumplido con eso su techo en el colegio, entonces ya son incluidos en la básica regular, a los CEOs. Y esto, el grupo de profesores que están asignados ahí es para que le vaya a hacer los seguimientos de acuerdo a las necesidades de cada alumno, ¿no? Entonces, esta profesora Jiri Monzón pasa a ser coordinadora de SANE. Y la profesora contratada, ¿no?, hace el trabajo por esta profesora. ¿Se da cuenta? Y la profesora Jiri Monzón, ella percibe una remuneración por medio de 1,000 soles por tener este cargo. se da cuenta. Entonces, la profesora Gina Monzón también está cobrando por un trabajo que ella no lo está, que no lo no está como le explica en su resolución, ¿ves? Y la otra profesora le hace, como se dice, el trabajo. Y es más, en el especial nosotros tenemos falencia de auxiliares. Y en el cargo que debería de estar la profesora Ecoamán, que debe estar en el, como profesora de aula en la sala de cómputo, está dictando clases con auxiliar. Por ejemplo, la profesora, la que habla, ¿no?, tiene un aula donde la mayor parte de mis alumnos son severos. Y es más, tengo severos, donde los niños ya no dan, su CEI es muy bajo, ¿no?, donde los niñitos necesitan mucho apoyo, más apoyo, ¿no? Y es más, en mi aula tengo una niña que va en silla de ruedas y tiene válvulas. Y así nosotros compartimos al auxiliar el turno tarde. Yo soy profesora del turno tarde. ¿Y hay una sola auxiliar? Y hay una sola auxiliar para dos aulas. Claro. Y esta profesora Erika lo tiene una Cecilia que prácticamente nosotros no pasamos más de 300 alumnos. Entonces la profesora está ahí, ¿qué haciendo? Se da cuenta. Entonces, esas irregularidades nosotros hicimos conocer a la directora, pero dice que le asiste, argumenta que le asiste. No le asiste, porque como usted verá, está bien claro en su resolución de la profesora Erika Guamán. Entonces, nosotros, cuando una profesora sale, es contratada, pero es contratada bajo estos términos. Nosotros tenemos que respetar la resolución. ¿Ves? Entonces, ahí está. Ahí ha fallado administrativa la directora, ¿no? Ella no fue. Ella dice que la 009, ¿no?, le asiste para hacer esos cambios, ¿no? Le asiste hasta cierto punto, le puede asistir, pero no por los profesores contratados. Eso no puede ser por los profesores nombrados, porque lamentablemente ya el nombrado pues adquiere ciertos derechos, ¿no? Entonces, esos derechos, pues... Además, si la ley lo dice, hay que hacer, lo que dice la ley. No, allá son dos denuncias. Claro, una denuncia, pero donde está inmersa dos profesores, ¿no? Dos profesores. La profesora, digamos, haciendo labores que no le competen. Que no le competen, que no le corresponde. Según la ley. Según la ley, usted está... Muy bien, interesante. Ahora, la otra denuncia es, pues, con respecto a IPAMPA. La última PAMPA que hemos tenido ha sido en 2004, si mal no recuerdo. El último presidente de APAMPA ha sido el señor Ortega, que ya no está en el... Y hasta ahora ya no hay APAMPA, ¿desde 2004? Del 2004. ¿Y a qué sucede? Entonces, ella siempre ha trabajado con los comités de aula, pero los comités de aula, pues ellos no manejan el dinero que capta por parte de familia, no va directamente a dirección. Ella es la que maneja, ella es la que hace y desuso, pues, del dinero, ¿no? Entonces, en vista de eso, nosotros este año, porque la que habla es miembro integrante de CONEI, ¿no? Entonces, es CONEI es Consejo Educativo Institucional del Colegio. Yeah. Entonces, mira, yo en el mes de agosto, el 20 de agosto de este año, le hago llegar un memorando haciéndole recordar que tiene que convocar este año a PAMPA. Usted lo está leyendo ahí. A ver. El presidente del CONEI del CEBE San Antonio, profesora Amparo Goyano Sandoval, de la licenciada Isabel Sobero. Asunto: convocar a una reunión extraordinaria del CONEI, ¿no?, por concepto de matrícula, como hace el desconocimiento, la inexistencia de la PAMPA en nuestra institución, y el dinero que se recauda por concepto de matrícula está siendo depositado en su despacho. Por esta razón, convierte a este dinero en recurso de nuestra institución. Por lo tanto, es mi obligación moral de solicitarle que nos informe sobre la forma y monto de la inversión actualizada a la fecha, y para ello solicito usted convoque una reunión extraordinaria a nivel del CONEI y del CEME. De esta preocupación personal se le ha hecho conocer realmente a la licenciada Eliane Rodríguez y al profesor Ubaldo Mamani, ambos integrantes del CONEI, ido mostrando que les participo en mis entonces acá le pongo acá porque no hay, este es el primer documento. Le participo acá a los dos integrantes, que también se me olvida comunicarle a la mamá, pero ahí le estoy comunicando a los dos integrantes de Bolí, ¿no? Entonces, ¿qué es más? Mira, no me ha respondido al comunicado este, pero ella convoca a otra reunión ya con un acta, ¿no? Entonces, al ver que le pido acá que nos rinda cuenta, ¿no? Nos rinde cuenta de esta forma, el caso que está viendo acá. Ve acá. El acta, y acá dice, kiosco 200, este es en el mes de... Dice acá, la directora de ingresos en el mes de enero, dice, aportes de APAFA, 2.000 soles. Y egresos, 1.998. O sea, los ingresos, esta es la forma como ella nos rinde cuentas. En el mes de febrero entró 3.300. ¿No? Entonces, pero este es así. Para esto no hay rendición de cuentas. Se supone que si yo recibo los 2.000, 3.000 soles, tengo que dar factura de recibos de lo que he gastado. Claro, claro. ¿Ves? Entonces, esto no es una reunión. Es una reunión de familia. No informal es la rendición de cuentas, pero bueno. Claro, y no es así. Entonces, nuevamente en el mes de al ver que no convoca a asamblea para PAFA, nuevamente le hago llegar otro memorándum ya de fecha 8 de octubre. Ya. Ya. Acá sí, ya. Acá firmamos que habla la profesora Eliana, que es otro miembro integrante de CONEI, la señora Edith Barreto, que también es miembro integrante de CONEI, pero representa a los papás, y el señor Ubaldo Mamani Flores, que es el administrativo. ¿Ves? Tampoco, hasta que le hacemos llegar nuevamente nuevamente otra vuelta, de la fecha de Bellavista, 14 de noviembre, otra vuelta. Le hacemos llegar otro documento diciéndole, pues, ¿no?, de que convoque a PAFA y acá le hago recordar más que, mira, hasta el 14 de noviembre la directora no nos alcanzaba nuestro plan de trabajo. En nuestro plan de trabajo nosotros le entregamos oportunamente para que lo firme y todo, y no me hace llegar. Entonces, y este documento lo ha leído la profesora Eliana. Y cuando ella hace su descargo en una reunión, en una asamblea de profesores, ella dice que el plan, firmando todo ella, le había dado a la profesora Eliana. Pero yo digo, yo me pregunto, si este documento lo ha firmado la profesora Eliana y ella se supone que ya no tenía el plan de trabajo, ¿no? Entonces me hubiese dicho, profesor Isabel, no es necesario que le hagas hincapié en el plan porque yo lo tengo y se lo voy a dar. ¿No le parece? Pero yo me imagino que ella tampoco lo tenía, sino a raíz de este documento es que recién me da, y tengo un documento que me lo dio después de 3-4 días. ¿Te das cuenta? Y es más, acá en este memorando le menciono también que no hemos trabajado con nuestro reglamento interno de CONEI, porque eso está en nuestro plan de trabajo, que acá le voy a hacer. ¿Ve? Acá está trabajar nuestro plan de trabajo, nuestras normas de nuestro reglamento interno. Y todo esto, usted me dice que ya está, esta denuncia está en la DREC, en la Dirección Regional de Educación del Callao. ¿Desde cuándo? Mira, la denuncia ingresa el 10 de abril. ¿El 10 de abril? El 10 de abril. Sí, el 10 de abril con el expediente 016436. El 10 de abril al 10 de diciembre. Son prácticamente 8 meses. Exactamente. Entonces, eso es mi preocupación. Y hace 8 meses y hasta no le han dado ninguna, digamos... Hasta ahora no hay respuesta de la DREC con respecto a esta esa denuncia, pues, ¿no? Y es más, mira. El plan de trabajo también dice, ella tampoco respeta nuestro plan de trabajo. ¿Por qué? Porque mira, acá dice, en el ítem 8 dice, monitoreo de la asistencia del personal en su función y turno. Cuando hablamos de su función, la profesora Erika no está en su función, o sea que está demostrado claramente que la directora no cumple ni en nuestro plan de trabajo. Así es. ¿Ven? Vamos a ir a una conexión a las 9:40. Vamos a comunicarnos en directo con Mario Boceta, con nuestro corresponsal. Hola Mario, buenos días. ¿Cómo estás, Julio? Estamos en La Perla, estamos en el distrito de La Perla. Mira, Julio, aunque vivimos aquí en La Perla, la pasamos muy mal y todo por el abandono que se encuentra en el distrito. El distrito que le decidió irse a buscar firma al apellido y quiere la nueva decisión del buen alcalde Juanito Sotomayor. Mira, veo que se te veo. No estará Pedrito López fumando de la mano y acá lo metí en el fumando un trozo o algo. Si no ha hecho nada para La Perla, cree que habrá que darle a uno que le dé su voto. Aquí en La Perla no hay seguridad. Algunas unidades de Pirenaro se ven extremadamente como el chofer. De Pirenaro, si el chofer pasea una que otra calle de aquí en el puerto, entonces que tanto le cumple y decide a Carlos vivir en su vida como gente de nivel, dice nada, nulo. Aquí poco, pues genera el problema de contaminación acústica un sector de la urbanización Los Cerezos, actividad del Parque Chombrino, el vecino Ernesto López García, quien vive en la calle Colonia, se dijo ante la Defensoría del Pueblo que una caseta de vigilancia que no cumple los fines de seguridad ciudadana pide que anciano que se retire la caseta, que aquí en la madrugada la persona de esta caseta con tita y de alta causando molestias. En el Colegio Nacional de Miguel Grau, a pesar de los residenciadores que llevaron 20 computadoras a la torre, este día Solano, directora del plantel, hizo la denuncia respectiva. ¿Dónde estaba el Serenago Carreño? También la señora gobernadora de este distrito, Rosa Miguel Delgado, convocó hace poco a una reunión sobre la seguridad ciudadana. Los vecinos fueron impedidos de llegar a la cita con la autoridad. Malos elementos del Serenago. Orden municipal alto, no llega, no quedaron esta convocatoria. Candidatos culeros tenemos que ir aquí a Perú. Cerca de 8 aspirantes, acciones de intermedio de nadie me importa, pero que ninguno de ellos es merecedor del respaldo vecinal. En su mayoría somos los 4 candidatos que ya están en vivo entre ellos. Uno apoya a la Barbie, todos a partir de la Barbie que postula en La Perla. Uno apoya a la Barbie, que me ha gastado cerca de 50 millones, que no muestro con los vecinos en la isla del paraíso, otro trae con la familia en otro, ofreciendo protección contra la violencia, que piña. De los regidores perreños, no se sabe nada, nunca hay una reunión con los vecinos, muchos de ellos con los términos de un barrio. Estos ociosos solo se deben ver bien que pagan su vivienda, pero eso sí, aparece en otro figurenteando y luego no paga sus 50 soles a medio que los publicó. Como no confiaba en esta oportunidad de ver lo que venía a Carreño, que ese sí fue un señor alcalde de mucho respeto aquí en La Perla, honrado y trabajador. No que ahora solo buscan los oyes, pena y vergüenza sentimos los que vivimos en La Perla con estos nuevos candidatos, entre comillas. Hablando de candidatos, mi querido director Julio Vélez, nos estamos enterando que hace 2 días ha estado formulando Omar Marcos, el cuestionado Omar Marcos, regalando dinero, llevando billetes a la zona de Orlando. ¿Qué cosa está buscando Omar Marcos formulando, llevando regalitos, llevando dinero en efectivo? Y el nuevo aniversario de Orlando, ahí estaba el sábado pasado, Omar Marcos, llevando la billetera llena de billetes. Vamos a finalizar, Julio. Aquí no conocíamos de China por 20 que se ven que cuenta de día jueves 20 de frente después del mediodía y la cuadra 3 que el kilómetro aguanta en La Perla y la chocolatada que tiene un reunido con su dirigente, esta señora dirigente vecinal y con ¿cuáles son los candidatos que ya están pues, viéndose, que están trabajando ya en la perla? En la perla tenemos pues a la Barbie Quirino, tenemos también a este señor Roberto Morales, tenemos al señor Piña, tenemos nuestro granero, el señor Piña Reyes, y tenemos los cuatro domingos que están ahorita con ellos en la ciudad abandonada. Yo vivo con mi criatura en la Guardia 9 de la Marina y veo así cómo está ese jardín. Y mi hijo estamos publicando, estamos haciendo un espacio periodístico a través de nuestro medio de corresponsal, que está ahí, que es mío, porque en todos los cinco del barrio, el periódico de corresponsal, tomando fotos. Y la gente ve de mí, gente ve de mí que ya vino a recompensar, mira ese fin que está aquí en este jardín, que es de la perla, aquí en la Guardia 9 de la Avenida La Pina. Aquí estamos con mi querido director. Muy bien, muchas gracias por este enlace desde el gran distrito de la Perla. Muchas gracias, Mario, y estaremos en contacto para otro enlace. Gracias, mi querido Julio, que va a ser bastante sintonía aquí en el distrito de la Perla, un placer de internet. Muchas gracias. Estamos pues en radiochalaca.com, www.radiochalaca.com. Cada vez más sintonía, no solamente desde los diferentes distritos de Callao, sino también pues a nivel del mundo. Ustedes saben cuántos chalacos hay esparcidos en todo el mundo que están en estos momentos en la sintonía, y también por el Facebook de Prensa Chalaca. Ahí también nos están siguiendo nuestros amigos oyentes. Seguimos con nuestro programa hoy día lunes, a inicio de semana, el lunes 10 de diciembre. Estamos con la licenciada Isabel Sobero. Con ella pues ella ha venido pues a hacer una grave denuncia, una denuncia que ya tiene 8 meses en la Dirección Regional de Educación del Callao, durmiendo el sueño de los justos. 8 meses y hasta ahora no se soluciona este tema, creando pues un problema en esta importante institución de educación básica especial, como es el San Antonio de la Ciudad del Pescador, ¿verdad? En Bellavista. ¿Sí? Mira, entonces, a raíz, como le muestro estos documentos, a raíz de 3 memorandos, ella recién convoca, por eso que recién este domingo ha sido la selección para elegir un nuevo APAFA para el 2013. Ah, bueno. ¿Ves? Entonces, por ahí estamos cumpliendo con nuestra... Si no, tampoco no habría APAFA. Por ella no habría APAFA. Claro, por ella no habría APAFA. Podría convenirle a la directora que no haya APAFA, porque la APAFA es una institución, digamos, autónoma, y maneja sus recursos. Exacto. Los recursos de los padres los maneja la APAFA. Claro. Pero si no hay APAFA, los manejo yo. Exacto. ¿Qué conveniente es eso? Exacto, así es. Como le digo, desde el último APAFA tuvo el 2004. Hasta la fecha no hay APAFA. Hace 8 años. Entonces, hace 8 meses que se ha presentado la denuncia. Bueno, qué coincidencia, ¿no? Sí, 8 años, ha estado la doctora administrando, por decirlo de alguna manera, los recursos de los padres de familia. De los padres de familia. Pero sería fácilmente y tranquilamente, para no meter sin problemas, lo administrar una APAFA. Una gestión transparente debe ser así. Por supuesto. Por supuesto. Entonces, y como verás, con ingreso este año de APAFA, hay 14.820. ¿Este año? Este año. Eso es, está, con documentos que ella nos ha... Ella misma, ella misma dice que este año la APAFA todo el año ha reportado 14.820, o sea, casi 3.000 soles. Claro. Que ella ha administrado. Exacto. Aparte de ello, hay una partida que viene del Ministerio del Gobierno Central. Claro, para un poco para ordenar el pintar. Entonces, esa partida en el 2008 le vino 16.500. Pero eso no lo manifestó ella en una reunión. Me imagino que todos los años le llega esa partida. No sé si se hace pronto. Esas partidas, hasta donde yo tengo entendido, esas partidas las tiene que sustentar luego la directora en tanto la entidad que le ha otorgado este dinero, en este caso el Estado, ¿no? Por facturas y toda la cuestión. O sea, que ahí no puede ser mucho. Me imagino que debe ser así, pero con respecto a ese dinero que viene del gobierno central también, porque cuando uno asume un cargo, uno asume con toda la responsabilidad y todo lo que viene en el cargo, ¿no? Entonces, yo cerciorándome de esa cuenta, yo acudí a la DREP. Hablé con el señor banco del tercer piso y le dije, pues, que con ese dinero puedo yo construir una rampa, porque nuestro plan de trabajo de con ello empiezo a construir una rampa, construir, mejorar el vaso de leche. Pero el señor banco de la DREP, que está en el tercer piso, me dijo, profesora, con ese dinero usted no puede hacer ampliaciones, no puede construir, porque eso está netamente facultado a la directora para que haga las implementaciones, todo dentro del aula. Todas las acciones para recibir es solamente ese dinero está para implementar todo dentro del aula y dentro de los baños. Con este dinero usted no puede construir, no puede hacer ampliaciones. Entonces, y le digo, señor, pero el colegio, mira, ya hemos cumplido como 25 años, el colegio especial San Antonio, y no tiene una rampa. Es otro punto álgido en nuestro colegio. Una necesidad importante. Primordial, ¿ves? ¿Qué? ¿Por qué? Nuestros amigos seguidores. ¿Por qué? Porque nuestros niños tienen muchos con siete ruedas. No hay hasta la actualidad. Entonces, tenemos que, cuando es derivado, por ejemplo, las aulas en el segundo piso, los auxiliares ahí están, tienen que subir. Al momento que llegan, lo tienen que llevar hacia peso. Cuando salen al recreo, bajarlo al peso. Termina el recreo, termina el recreo, subirlo nuevamente. Y a lo de la salida, bajarlo. Bueno, entonces, en vista de eso, yo en el plan de trabajo de Colegio planteé eso. Pero lamentablemente, pues, la directora dice que no hay dinero, pero que usted está viendo. No hay una rampa, no puedo creerlo. ¿La directora tiene cuántos años integrada como directora? Desde el 91 o 90 que asume la dirección. Se da cuenta, ¿ves? Otra falencia en nuestro centro educativo, siendo un colegio especial, ¿no? Entonces, como le digo, ¿no? Vuelvo a repetirlo, el dinero que viene por el gobierno central está netamente para implementar dentro del aula, ya sea pintado, ya sea armarios, todo, ok, ¿no es cierto? Pero nada de eso está ahí. Si va a una supervisión, va a encontrar los armarios, todos están talados, que se están cayendo. Y pues, bueno, definitivamente no hay una buena y transparente rendición de cuentas que hace que los profesores tengan, digamos, de alguna manera una confianza y puedan apoyar la gestión de un director como tiene que ser, ¿no? Lamentamos todo lo que viene sucediendo en esta institución educativa, sobre todo por niños especiales. Hace algunos días hemos estado también interesándonos acerca de este centro de rehabilitación que ha sido trasladado a Chorrillos. Y ahora en este colegio especial, como es el San Antonio, es lamentable que venga ocurriendo esto, que no haya una rampa. Es increíble que no esté de alguna manera acondicionado para niños con habilidades especiales. Ahora, en cuanto al mobiliario también, las mesas son pequeñitas y generalmente en la tarde, los niños son ya mayorcitos. Sí, ya jovencitos, ¿no? Entonces los pobres sí tienen que estar acomodándose en las mesas chiquitas y compartimos esas mesas con el turno mañana. ¿Ves? Entonces ahí también hay falencias. Eso es en cuanto a PAFA, ¿no? Ahora le hago la misma denuncia, hago también la anulación del vaso de leche. Nosotros teníamos el programa del vaso de leche y ya nuestros niños, sea por política, qué sé yo, que lo hayan dado la municipalidad, ¿no? Veníamos gozando de eso muchísimos años. Pero la directora, acá le muestro el documento con que ella devuelve el vaso de leche a la municipalidad de Bellavista por carecer de medios económicos. Y mira, y lo más grave, lo devuelve. La directora devuelve por el devuelve programa de Banco de Leche. Y mira, y lo devuelve el 12 de enero. Y estamos demostrando, lo estoy demostrando con documentos que ella me ha dado, el ingreso de 14.000 soles y tanto por amparo. ¿Se da cuenta? Entonces, eso hay, ¿no? Lo que no hay es la voluntad de trabajar en favor de los niños. Y mira, nosotros teníamos el programa del vaso de leche y teníamos el programa de Prona, que también nos dan el papapán y una bolsa de leche. A raíz de eso, la directora dice, para, según ella dijo, ¿no? Si tenemos dos, anulamos el otro y tenemos lo de Prona, el papapán. Pero lamentablemente, Prona también nos ha estado enviando, pero mira, con decirle ahora, los dos últimos meses, ya no hay leche tampoco. A la actualidad, estamos recibiendo solamente el papapán. ¿Ves? Entonces, ella siempre dice que es nuestra mamá del colegio, tanto a la profesora como a los alumnos. Pero por la edad que tiene, ya parece la abuelita. ¿Cuántos años tiene la directora? 70 años, ya más de 70. Entonces, si yo digo, si ella dice eso, una madre de todos nosotros, y como una madre puede cuidarle, dejarle. Eso no lo veo bien, no me parece bien. Ahí está, le estoy demostrando. ¿Ves? Lo devuelve. La firma científica. De la directora, visitando la devolución. ¿Se da cuenta? Al alcalde Iván Rivadeneira. Merece usted a fin de saludar brevemente a nombre del CBE San Antonio y a la vez agradeciéndole por el apoyo brindado en el programa del vaso de leche por muchos años a favor de nuestros niños. Por el presente documento informo a usted devolver el vaso de leche por carecer de medios económicos para solventar los insumos que se requieren, así como el gas, canela, clavo, dolor, anís, azúcar y lavavajilla. Si no, en particular, aprovecho la oportunidad. Firmado la directora. Bueno, ¿ves? Y es más, el año pasado, en la última reunión que tuvieron con los padres de familia, ella pide que los alumnos nuevos paguen 100 y los alumnos antiguos 80. Y justifica como una donación. Y ella justifica que con los 80 soles o los 100 va a comprar la canela, el clavo de olor, el azúcar, el gas y todo para la preparación del vaso de leche. Y si yo digo, y si yo soy consciente y transparente que es mi gestión, entonces, ¿por qué debo cobrar hasta la actualidad 80 y 100 si yo ya le devuelto el vaso de leche? ¿Qué justifico para esos gastos? ¿No parece, como lo ve usted, señor Mario? Después de que ha devuelto el vaso de leche, ese dinero para la casa. Sigue cobrando ella. ¿Y es no, los 80. ¿Con documentos? Sí. Sí, están con documentos. Sí. Bueno, sí está. Bueno, pues realmente son denuncias graves de la licenciada Isabel Sobero, que están haciendo aquí pues, en nuestro programa, y esperamos pues, poder tener pues, la versión de la directora, toda vez que estas denuncias están documentadas, como yo lo puedo observar. La profesora ha venido con sus documentos y realmente lo que más me llama la atención es por qué la Dirección Regional de Educación del Callao no ha tomado cartas en el asunto, teniendo en cuenta que ya han pasado 8 meses desde el momento que se realizó esta denuncia en su institución. Tengo entendido que se hizo la denuncia cuando era el presidente o el director de la red, el doctor Víctor Manuel Portilla. Ahora, bueno, hay otro director, pero igual hay un aparato administrativo que parece que se está demorando mucho. En todo caso, esperamos nosotros contar con las declaraciones también de parte de la Dirección Regional de Educación del Callao, porque de lo que se trata este programa es de solucionar de alguna manera cooperar en la solución de los problemas de nuestros amigos, vecinos, chalacos. Esto es una grave denuncia que afecta a una población de ¿cuántos alumnos? De 200 alumnos. Más de 200 alumnos especiales, alumnos, muchos de ellos discapacitados, y me llama poderosamente la atención que no haya una rampa para transportarlos al segundo piso y puedan tener de esta manera la comodidad necesaria. Una institución educativa muy importante en el Callao, ubicado pues aquí en el distrito de Bellavista, pero que deberían darle pues tenemos el lugar que se merece, sobre todo por la calidad de la isla salud, tienen estos niños, digamos, con habilidades especiales, como se les denomina. Y es más, señores, que hay más cosas. Sí, este niño. En vista de que yo estos documentos los pido, porque me asiste como CONEI, ¿no? Ella me hace una contradenuncia. Me han denunciado por movimiento de relaciones humanas y hostigamiento a la dirección, ¿no? Entonces, ella me denuncia, pero acá usted verá, ya ha salido de ella su denuncia. Y su denuncia ya la tomaron en cuenta. Pues sí, ya la tomaron en cuenta, pero acá me disculpan. Ya la tomaron. Sí, la tiene, como verá usted, si usted ahí le quiere. Además, fue, o sea, que la señora directora contraataca con esta denuncia. Exacto. Muy bien. Bueno, nos están pidiendo un corte. Vamos a ir a un corte antes de leer esta denuncia que le realizó la directora a su persona. Por tanto, está molestando cuando me hicieron una denuncia. Pero me parece que así es. La Dirección Regional de Educación ahí sí rápidamente tomó cartas en el asunto y ha dado ya un veredicto, digamos. Claro, ha dado el informe final, pero sin embargo, acá me. Por eso, o sea, después de la pausa vamos a saber si les culpa o no y regresamos en un ratito. Los artistas salseros y un grande chaca.com. El grito es, dicen que es el rojo. Un proviche, si bien es el cielo, la calidad de Santiago. Ya como que tú me tienes hablando de noche y de día. Son algunos de los artistas de grande chaca.com. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 segundos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. ¿Aún no tienes una página web? Nosotros te la diseñamos gratis, incluido con hosting, desde 290 soles. Desde 290 soles. Llámanos al 242-2830. 242-2830. Desde el 413-8760. Acceso Perú, diseñadores de negocios en internet. Visítanos en www.accesoperú.com. Llegó la pero lo que no se va es la alegría de compartir este año. ¡Ay, muchacho, agarra su mano! We'll be right back. En la etapa de vuelta, amigos de toda la provincia constitucional del Callao, siendo las 10:05 minutos de la mañana, estamos pues con la presencia de la licenciada Isabel Sobero, quien nos está pues dando estas graves denuncias con los documentos que estamos realizando. Nosotros esperamos también, porque esta es la tónica de nuestro programa. Aquí no sacamos provecho de nada, no somos jueces, no es que tenés el poder judicial. Aquí simplemente informamos las cosas como son. Y, por cierto, el 453-1654 está a su disposición para que usted pueda llamarnos, dar su opinión. De repente es una A de algún niño con habilidades especiales que estudia en este colegio. De repente quiere comentar, de repente no le gusta el programa, no hay ningún problema. Usted puede llamar al 453-1654 con la finalidad de dar su punto de vista, con la finalidad de opinar. Y de eso se trata este programa. El día de mañana esperamos contar de la misma manera como hemos tenido y abierto nuestras puertas a la licenciada Isabel Sobero, con la directora de esta institución educativa. Aquí yo tengo los documentos y estaremos conversando con ella para que la opinión pública chalaca pueda tener más luces acerca de cómo se manejan pues las diferentes instituciones en el primer puerto de la República. Esperamos que esto se solucione. Esperamos que haya una rampa. Sí, estamos aquí para apoyar a la señora directora y también a nuestra invitada del día de hoy, señora Isabel, porque que no ponga una rampa realmente me parece a mí inhumano. Me parece inhumano que tengan que estar cargando a los alumnos hasta el segundo piso, subiéndolos y bajándolos cada rato, porque hay que ver una salida, bueno, en fin. Entonces, si hay un sismo, ¿qué vamos a hacer? ¿Ah? Entonces, a mí me parece que nosotros estamos muy interesados en hacer una campaña, incluso con la finalidad de hacer una rampa, como tiene que ser en este importante colegio. Que este colegio mejore, que este colegio tenga más alumnos, porque yo estoy seguro que, sobre todo en Pachacote y en otros distritos chalecos, hay muchos con habilidades especiales que quisieran estudiar en este colegio, pero este colegio tiene que estar condicionado para que los alumnos puedan tener una mejor calidad de vida y, sobre todo, pues una educación como se merece. Bueno, seguimos con la licenciada Isabel Sobero, y ella nos estaba contando que la directora pues le hizo una... Me hizo una denuncia. Esto sería la segunda denuncia. Pero la denuncia que le interpuso, ¿por qué fue? La denuncia que me interpuso, ahora contestando a este documento, que es por hostigamiento. Y rompimiento de relaciones humanas, ¿no? Esa denuncia la presentó a la DRE en septiembre. Y ahí, ella decía que usted la hostigaba, y qué argumentos daba para decir que usted la hostigaba y había un rompimiento de relaciones humanas. Rompimiento de relaciones humanas, no sé, desconozco, porque antes yo siempre he conversado con ella, ¿no? Y hostigamiento, por lo que dice ella, que yo le pido constantemente documentos. Y como verá, sí le pido documentos, porque eso me lo necesita mi cargo, ¿no? Entonces, y cuando a ella se le pide verbalmente, CONEI, miembro integrante de CONEI, a nivel de profesores. Entonces yo le digo, pues señora directora, necesito un documento, este documento, verbalmente, ¿no? Ya, pídalo por escrito, muy bien, pues. Hago por escrito, pero no me lo da la primera. Ahí está. Otro documento a la segunda, a veces tampoco ni me lo da. Entonces, por eso es que ella tiene documentos usados de mi persona. Entonces, a eso ella le llama hostigamiento. ¿Ves? Entonces, ella eleva esa denuncia. Y por respuesta, tengo, como usted lo verá, mira, lee conclusiones y recomendaciones. La DREC actúa y concluye lo siguiente, que esta comisión de atención de denuncias y reclamos CADER, en mérito al análisis del presente informe, no ha podido establecer indicios de falta administrativa, disciplinaria, pasible de sanción en el personal de Isabel Sobero Ibarra, docente de la institución educativa CEBE San Antonio. Y recomienda, pues, en mérito a las funciones establecidas en resolución directoral tal, el día 10 de mayo de 2005, se crea la Comisión de Atención de Denuncias y Reclamos con carácter de permanente para brindar una adecuada atención a la comunidad educativa y hace un reglamento interno debidamente aprobado por resolución directorial tal. De fecha 30 de diciembre 2005, la Comisión de Atención de Denuncias y Reclamos recomienda el archivo del presente expediente y de sus actuados. Ajá, o sea que esto te va archivado. O sea, la directora no pudo demostrar que usted estaba acosando, no sé, hostigando, digamos, ¿no? Así es, este es. Y miren, yo la que habla, pues, es una profesora, mucho orgullo, de vocación, maestra. ¿Cuántos años tiene usted como docente? Como docente ya voy a cumplir, desde el 91, ya como 15 años, ya. ¿15 años? Y de nombrado. ¿Y 15 años dónde? ¿Trabajando en el nuevo centro educativo? No. Yo me inicio en el RIMA, al Colegio Especial, llevo el 98 hasta la actualidad. ¿Cuántos años tiene? 12 años. 12 años. Entonces, como verán, señor Tulio, acá le hago presente también los documentos. En cuanto a felicitaciones que recibo. Vamos a realizar una llamada telefónica y automáticamente vamos a dar cuenta de todo esto, porque, repito, la licenciada Isabel Sobero ha venido con documentos que están indicando, pues, toda. Sustentando sobre todo su denuncia. Vamos, nos dice que hay una llamada. Aló, buenos días. Efectivamente, diploma de honor para la profesora Isabel Sobero por ocupar el primer puesto en reconocimiento sobre esa colaboración y garantizamos la celebración del Día de la Primavera. Esto es diplomado por la misma directora. Cara, estoy en este año. ¡Aló, buenos días! ¡Aló! ¿Sí, buenos días? ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde nos llama? Muy bien, cuéntenos. ¿Qué sucede? Escuchamos, adelante, la estamos escuchando. Repetimos, la idea es que nuestros oyentes sepan exactamente lo que está sucediendo en este importante centro educativo, institución educativa. Yo espero que mañana la directora esté aquí con pruebas y no hay ningún problema, estamos para conversar. Hay algunas cosas que la verdad no nos parece que estén bien, como que se demore tanto en resolver este problema la Dirección Regional de Educación del Callao. me parece también muy extraño que una directora devuelva el programa del vaso de leche porque no tiene canela y etcétera, cuando los padres tranquilamente podrían financiar, como lo vienen haciendo con el informe que ella misma ha dado, del dinero que mensualmente los padres, muy preocupados ellos, aportan pues a esta institución educativa. Así que mañana estaremos con la directora, y la idea de este tema, como repito, no es hacer leña del árbol caído, la idea es que esta institución educativa mejore, porque es de mucha importancia para los chalacos. Así que está el audio. Bueno, acá la señora profesora Isabel Sobero nos ha traído, reitero, que es una serie de diplomas, de reconocimientos que a lo largo de su carrera ha tenido. No dudamos de su capacidad y bueno, los documentos que nos ha traído son muy explícitos en cuanto a quién es ella, en cuanto a las denuncias, y creo que hay varias cosas que debemos preguntarle a la directora. Y en buena onda, como digo, esperemos que el día de mañana esté con nosotros, y de lo que se trata es de que esta institución haya una buena unión entre todos los docentes y que salga para adelante como tiene que ser. Claro, eso es lo que esperamos. Sí, todos. Lógico, por supuesto, señor Tulio. Yo lo que, como al inicio le dije a la directora, queremos ayudarle, señora directora, para que su gestión sea óptima. Queremos colaborar con usted para que usted, por lo menos que ya está a un paso de irse, pues, a descansar, ¿no?, a casita. Nos recordemos, pues, de que ha sido una buena directora en su gestión, ha hecho sus trabajos, ¿no? Pero con esto, lamentablemente, no puedo decir igual, ¿no? Y acá le muestro como último las funciones del CONIL. Dice participar, vigilar, cautelar, ¿no? Hay otro, vigilar el adecuado destino de los recursos de la institución educativa y aquellos que se de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de la Asociación de Padres de Familia. El otro dice colaborar con el director en garantizar y cumplir dentro de las horas efectivas de aprendizaje. Ahí están, en todo caso, las funciones del CONIL. Entonces, yo como persona responsable, consejo educativo e institucional, más acá, por eso tiene su CONIL, por supuesto, tiene que atender bien todas las funciones. Deja también esa voz. Por supuesto, acá le voy a dejar puesto. Hay que estar muy informado para poder conversar con el profesor. Ahora, la cuota que dan los padres de familia, señor Tulio, le hago, le recalco, no es mensual. Esa es una cuota única que pagan anual, sin una sola. Exacto, nada más. Entonces, como verán, la recaudación es... Pero es importante tener una PAFA, porque la PAFA, o el de sus padres, la PAFA es una institución autónoma, reitero, tiene su propio presidente, su director, y ellos pueden conseguir incluso recursos para poder mejorar la atención. Exacto, entonces, si yo quiero mi gestión que sea transparente, hago que todos los órganos de apoyo que hay en mi institución me apoyen. Vamos a ir a la parte final, profesora. Vamos a recibir una llamadita, por favor, si usted me permite. Estamos con el señor Luis Chamba en un enlace telefónico. Buenos días. Buenos días, para todos los chalacos. Bueno, sabemos que si usted sigue en la lucha en este tema del centro de rehabilitación de Vigil, que se ha ido pues a Chorrillos, dejando pues a miles de discapacitados sin este importante servicio como es la rehabilitación. ¿Podría decirnos cómo va la cosa? Si tiene usted el apoyo de las autoridades, cuéntenos, por favor. Bueno, seguir en esta lucha que creo que no podemos permitir que las personas con discapacidad de la región Callao nos quedemos sin una atención especializada, que todos sabemos que es el Instituto de la Vida, el Instituto Nacional de Rehabilitación. No lo puede brindar esa rehabilitación de la nueva linda, ni el Hospital Carrión, ni el Hospital San José. Entonces, es verdad, como lo dices tú, va a quedar desatendida una gran parte de personas con discapacidad que se encuentra en la región Callao y los comentar de que justamente hemos estado participando en un estudio participativo a nivel regional donde hacemos estudios sobre la accesibilidad, sobre la discapacidad para mejorar la accesibilidad, y ahí hemos dado como los resultados de una estadística que el año pasado, en 2011, el 55% de atención y educación y instituto de educación son justamente a personas con discapacidad de la región Callao. No podemos permitir que el dinero se vaya porque si no fuera así, entonces seguirían pues el centro de rehabilitación privado, ¿verdad? Claro, por supuesto, mira, ya es sabido, es conocido de que la persona con discapacidad está ligada a la pobreza, a su gran mayoría, porque justamente pues no tiene la posibilidad de tener esta capacitación, incluso difícil para que lo consiga puesto laboral. Mañana, justo. familiares nos puedan acompañar también y juntos nos unirnos hacia un solo objetivo, ¿no? Que es la atención a la persona con discapacidad en el centro de rehabilitación. ¿Mañana a qué hora se va a realizar esta marcha? La convocatoria va a ser en el mismo Ministerio de Salud a partir de las 8:30. A las 8:30 es la concentración. Por si acaso, también quiero informarles a las personas con discapacidad o vecinos que estén interesados en ir acá en el Girón Vigil, en la cuadra 4, va a haber una movilidad, un ómnibus que pueda llevarnos, que pueda llevar gente para allá, para el Ministerio. Bien, entonces ya están identificados los amigos el día de mañana, una marcha, un plantón, allí la puerta del Ministerio de Salud a las 8:30 y horas más temprano, la cuadra 4 Vigil habrá una movilidad, un ómnibus que nos trasladará hasta el Ministerio de Salud. Bien, Julio, muchísimas gracias por la atención que nos brindas en este tema y esperamos pues tener mañana una atención por parte de la ministra, ¿no? O el viceministro del Carmen, que sabemos que ya abajo también, a ver qué respuesta nos dan a este tema, y ya te estaré llamando pues para tenerte informado también. Sí, por favor, ojalá que podamos tener mañana una comunicación para que nuestros amigos del Callao sepan cómo se va desarrollando pues todo esta novela, digamos, tan dolorosa de trasladar pues el instituto de rehabilitación a Chorrillos. Muchas gracias a Luis Chan por este enlace telefónico. Muchas gracias también a ti por la atención que está. Gracias. Bien, amigos, siendo ya las 5:27, a pocos minutos de concluir nuestro programa, seguimos con la profesora Isabel Sobero y estábamos un poco leyendo también las atribuciones que pone ahí, ¿no? Y vemos que todo esto, toda esta denuncia que ella realiza, se ajusta a ley. Y queremos, pues, sus palabras ya finales o algo que nos trate de decir, licenciada Isabel Sobero, sobre este álgido tema. Como ya para finalizar, simplemente recordarle a la DRE que hay sobre la ley del magisterio, la 24.029, en su artículo 197 dice, cese por límite de edad. El cese por límite de edad se efectúa de oficio al cumplir 70 años de edad. Y nuestra directora, pues ya cumplió 70 años de edad, bueno, humanamente no, que le habla, le sugiere que dé un paso ahí al costado, porque ya está con... ¿Y cuándo cumplió 70 años? El primero de el 20 de octubre de este año. ¿No? Sí, porque lamentablemente todos los problemas, toda la documentación que tengo acá es por culpa de la señora directora, porque ella es la que lo origina. ¿No? Bueno, no, es la cabeza de la institución. Por supuesto. Obviamente, entonces, exacto. Entonces, ella es la que está poniendo en tela de juicio el prestigio de nuestro centro educativo, ¿no? Porque si ella es consciente, ha debido ser transparente su gestión. Transparente. Y me dijo usted cuál era la población educativa ahí. Más de 200 años. Más de 200 años. ¿Y tiene capacidad de instalar para recibir a más alumnos? Sí. Porque, mira, este año, al inicio... ¿Qué clase de educación le dan a estas personas? La educación es más que todo, tenemos el nivel inicial y el nivel primario. Digamos, es una educación escolar, en todo caso. Claro. Pero especial, ¿no? Entonces, más antes había todavía, hasta el 2006 existían los talleres, ¿no? Entonces, al convertirse a sede, ya desaparecen los talleres, entonces ya nos quedamos en nivel inicial y primaria, ¿no? Por eso que yo soy nombrada en el taller de cocina repostería. Y ya pues al anularse. ¿Usted está ahí en el taller de cocina de repostería? No, ahorita no. ¿Como asesora en otro lado? No, yo me identifico con mis alumnos. Los cargos a mí no me hacen eso, ¿no? Yo actualmente estoy como profesora de primaria. Tengo el sexto grado C, estuvo tarde. Y este año, porque sabe pues que dice que ya se acaba el fin del mundo y va a haber mucho terremoto, ¿no? A raíz de eso es que ahora están las aulas en el primer piso, pero estamos ocupando, como dice, una sola aula 2 horas, ¿ves? Y teniendo, ¿no? Entonces, si hubiesen estas rampas, ¿no? Entonces... ¿Qué fin del mundo ni nada? Todavía no por arriba y abajo. Lógico, ¿no? Por ahí. Porque pueden... desplazarse tranquilamente, ¿no? Entonces, cuando pasa algún percance, entonces, cargar silla por silla, silla. Es una rampa especial, debe ser. Es lógico. Porque no puede ser una rampa simplemente una bajada. No, no. Tiene que ser bien, bien estudiada, bien trabajada, porque son niños especiales. Así es. Muy bien, señora Isabel Sobero, le quiero agradecerle por estar aquí con nosotros. Y el día de mañana toda esta información saldrá pues, en el diario Prensa Chalaca. Además, también vamos a tener, como tiene que ser, la visita de la señora directora de esta importante institución educativa. Y ella, pues, contará su verdad sobre lo que viene sucediendo, quienes están dejando los documentos, como tiene que ser. Y la idea no es, la idea nuestra, pues, no es que se rompan las relaciones humanas ni nada por el estilo. La idea nuestra es que se mejore las instituciones, en este caso una institución educativa, que se mejore la enseñanza, la infraestructura. Creo que los niños chalacos con discapacidad se merecen pues, tener una institución que les dé educación de primer nivel y que tenga pues, su vaso de leche, por supuesto que sí. Y eso es lo que estaremos haciendo. Pues, estaremos haciendo el formulario a la señora directora Amparo Boyano Sandoval, que el día de mañana ha comprometido su presencia, porque también, como dice el dicho, pues el que no la debe, no la teme. Así que la vamos a esperar aquí. Exacto. Y estaremos muy atentos a lo que nos tenga que decir y esperemos que todo sirva para mejorar esta institución educativa. Muy, muy amable por su presencia, muchas gracias por confiar en nosotros. Y repito, al igual que usted, y seguramente al igual que la directora, lo que deseamos es que esto se mejore y que sirva para que todos tengan una institución de buen. Muchísimas gracias, señor Tulio Chávez Toro, por haberme dado esta oportunidad de hacerle llegar mi inquietud, ¿no?, frente a esta falencia en el Colegio Especial San Antonio, y muchas gracias, y espero que ojalá que el director de la DREC tome en cuenta esta entrevista, y no solamente él, sino que hasta la ministra, ¿no?, la ministra de Educación, que tenga en cuenta esto también, ojalá que lo esté escuchando, para que, ¿no?, los centros educativos, que los directores pues sean en su gestión transparentes, no trabajen como debe de ser, como manda la ley, respetando normas, normativas, programas, que eso va a ser en bien de nuestra comunidad chalaca, en bien de nuestros niños, pues en todos nuestros niños especiales, ¿no?, que no tienen por qué sufrir todo estas desavenencias por parte de los directores. Muchas gracias por los días. La licenciada Isabel Sobero dándonos estas denuncias tan importantes y esperamos el día de mañana poder contar como parte de nuestro programa pues a la directora Amparo Boyano. Ojalá que este problema se solucione para el bienestar de esta población educativa, que por lo menos son alrededor de 200 alumnos. Así que vamos a tocar este tema. Bueno, amigos, llegando ya a la parte final de nuestro programa, quiero contarles, si ustedes ya lo sabrán, este sismo de 4.3 grados de magnitud en la escala de Richter sacudió a todos los chalacos y limeños, informó el Instituto Geofísico del Perú. Dicha organización señaló que la hora exacta que ocurrió el movimiento telúrico fue a las 6:25 de la mañana, con epicentro en el mar. Ah, cuidado con eso. A 13 kilómetros al suroeste de Ancón, por lo que afectó principalmente una zona costera chalaca, en especial La Punta y Ventanilla. Así que el movimiento sísmico tuvo regular duración y estuvo acompañado de un fuerte ruido. Así que hay que tener cuidado, hay que tomar precaución, ¿no? Ojalá que se pueda construir esa rampa en este importante colegio, esta institución educativa. La verdad, no puedo entender cómo no hay una rampa, ¿no? Pero bueno, vamos a conversar este tema mañana. Bueno, amigos, conmigo será hasta nuestro próximo programa, siempre a las 8:30 de la mañana, en la cual estaremos pues dándote la mejor información de todo lo que viene sucediendo y aconteciendo que nuestro famoso, nuestra famosa provincia constitucional del Callao. Así que ya lo saben, www.radiochalaca.com, a partir de las 8:30, en nuestro programa Así es el Callao. Que tengan ustedes muy buenos días. Este programa llega por una cortesía de...